en que le dedicamos pues a Jorge Negrete, a Pedro Infante, y con Javier Solís terminamos la trilogía de las grandes voces del siglo XX en México. Y vamos a escuchar de la propia voz de Javier Solís que nos platique cómo fue su vida. Aquí está su cuate de siempre, Javier Solís. Quiero saludarlos por anticipado, mandarles un saludo a todos los cuates, todas las cuatitas, a toda la gente, un abrazo así fuerte. Llorarás, llorarás mi partida. Mi verdadero nombre es Gabriel Siria Levario. El artístico es, como todo el mundo lo sabe, Javier Solís. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Nací en la ciudad de Nogales, Sonora, el día 1 de septiembre de 1931. Pero el orgullo más grato de mi infancia y el recuerdo más bonito es haberme criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito, con un grupo de amigos a los cuales estimo mucho y sigo queriendo igual o más que antes, ya que ellos han ayudado mucho a mi humilde carrera artística. Imposibles de borrar. Yo antes de ser cancionero, primero fui ayudante, digamos aprendiz de mecánico. Después fui panadero, para mejor dicho repostero. Y después trabajé 10 años en el oficio de la carne. Primero fui carnicero, como se le llama a los matanceros, 6 años. Y 4 años de tablajero en diversas carnicerías. La que más recuerdo es la de una que se llama La Providencia. Así es de que para mí es un orgullo decir que vengo de... De muchos empleos, y que ya que me tocó la suerte, pues ahora soy un cancionero. En mi viejo San Juan, quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que... Eso de boxeador no fue precisamente un boxeador profesional, sino... Pues me dedicaba yo al boxeo porque me gustaba mucho tener la defensa, tú sabes, a veces hace mucha falta. Y además porque siempre me ha gustado el deporte de los moquetes. Eso lo alternaba yo cuando yo era carnicero, precisamente. Salía del rastro a trabajar y en las tardes me iba a entrenar a una arena que está situada en Tacubaya, en la calle General Cano, que ya no existe, ¿no? Se llamaba la Arena Hollywood. Ahí entrenaba yo y combinaba el boxeo con la carnicería. Claro que yo mi ilusión más grande era llegar a ser un boxeador profesional, con nombre. Pero tú sabes que para eso es un deporte muy duro, bastante desagradable. Y mi padre, una vez que me abrieron una ceja y una oreja, no quiso que volviera a pelear. Aún todavía hasta la fecha sigo practicándolo, pero ya no para ser profesional, sino para seguirme manteniendo en línea. Ese ha sido uno de los deportes que más me ha gustado y que lo seguiré practicando quizás hasta que me muera. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más. Entre tu amor y mi amor. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? De la vocación artística mía despertó, digamos, se inició por hambre. Yo trabajaba en una carnicería que se llama La Providencia, en la colonia Condesa. Y entonces yo ganaba 17 pesos diarios. Y los gastos de mi casa habían aumentado. Había que sufragarlos y pues no encontraba la salida. Y conocí a unos amigos mariachis que me dijeron, ¿por qué no te vienes a Garibaldi? Allí a la plaza Garibaldi, usando los compañeros mariachis. Y dije yo, bueno, pues a ver si me dan chance. Corrí con tan buena suerte que todos, sin excepción, todos los grupos de ahí me dieron la oportunidad de cantar con ellos. Entonces yo ya me echaba mis canciones en los coches. Sabes que llega un coche y le canto en el coche. Y empecé a cantarles. Y en menos que te cuento, me ganaba que 30, que 40. Dije, pues aquí está la papa, criatura. No sé. En tus ojos, no sé qué tiene tu boca. Mira, eso de que como me inicié en el canto fue, digamos, como digo yo en mi barrio, de chiripazo. Ya que una noche estando trabajando en un club nocturno que lleva por nombre el Bar Azteca, llegó una noche Julito Rodríguez Reyes, ex primera voz del Trío Los Panchos, llevándome a hacer mi primera prueba de grabaciones de discos. Y aquí me tienes ahora dándoles lata. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. El hit musical que yo considero que me dio a conocer aquí en México, o sea en el Distrito Federal, y fuera de él, o sea en la República, fue esa bonita canción, bonito bolero, de Rafael Ramírez que lleva por título Llorarás, Llorarás. ¿Qué va? ¿Qué va? Es un dichido que lo tengo desde hace muchos años, y que aún estando grabando, sin querer vi que estaba la música así muy sabrosona, y que digo, ¿qué va? ¿Y me gustó? Y se quedó. También me dio por querer modernizar un poco más, hacer el mariachi un poco más sinfónico, más agradable, más fino. Y me hice la idea de grabar boleros con mariachi, o sea que es lo ranchero de nosotros. Ahí fue donde la gente me apoyó y no había más que seguir, más que esa ruta. Me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca, me recordarás besando otra boca. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que... Pues aquí estamos todavía despidiendo el mes patrio ya esta semana con Javier Solís. Comentaba aquí con nuestra compañera Soledad Macías que por qué no le hacíamos también un programa a Javier Solís, esa voz tan hermosa que vistió el México del siglo XX. Pues le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Armendáriz, que nos habla sobre esta figura emblemática del canto del bolero ranchero, Javier Solís. En el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más. Cuando Javier Solís apareció en el panorama musical mexicano a fines de los 50, la época de oro de la canción ranchera ya se había consumado. Solís asumió su deuda con Pedro Infante cantando en su sepelio, confundido entre miles de admiradores. Era otro México, un México nuevo, un México urbano. Prefería la pasión del bolero. La crianza de Solís fue urbana. La de el arrabal de la Ciudad de México, los gimnasios de boxeo, los cines de Piojito, las palomillas. La veneración del cine de Pedro Infante, quizá visto por televisión. Javier Solís fue un charro que desde la ciudad cantaba la nostalgia del campo mexicano. Hoy presentamos a ustedes la vida de Javier Solís. Thank you. nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue. La historia de Javier Solís se concentra poderosamente en una sola canción himno: Sombras. Como luciérnaga llegó tu luz. No necesitó nada más para convertirse en ídolo. De mi rincón, yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí. El día que murió, se decía en la calle que había muerto el Señor de Sombras. Así lo conocía la gente, así lo conoce todavía hoy. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo. Javier Solís fue el irrepetible hombre hecho por sí mismo a través de la música. Con su voz se conforma la trilogía mítica: Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. El primero de septiembre de 1931... nació Gabriel Siria Levario en el Hospital Nacional Homeopático de la Ciudad de México. Sus padres fueron Francisco Siria y Juana Levario Plata. Juana se veía en dificultades para criar a su hijo, por lo que encargó al bebé Gabriel con su hermano Valentín Levario y a su esposa Ángela López, padrinos del niño, quienes vivían en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Ángela ansiaba tener un hijo, por lo que, entusiasmada, recibió al niño de inmediato. Valentín, a pesar de ser tío y padrino de Gabriel, aceptó con reservas la responsabilidad. Lo que al principio fue resignación, más tarde se convirtió en alegre obligación paterna. El destino del niño estuvo más unido al de sus padrinos que al de sus padres. Ángela y Valentín nunca le ocultaron a Gabriel de quién era hijo realmente. De su verdadero padre, no tuvo ni siquiera una fotografía para conservar la sombra de su rostro en la memoria. Y su madre, Juana, se convertiría en una figura borrosa y lejana. Valentín y Ángela se encargaron del niño Gabriel, descubriéndose repentinamente como padres. La responsabilidad era sencilla, pero enorme: comida y educación. Valentín Levario se ganaba la vida trabajando en las panaderías del barrio. Ángela inscribió a Gabriel en la escuela y lo ayudaba en sus tareas escolares. Gabriel disfrutó en sus primeros años la libertad que se respiraba en casa de sus padrinos. Solo tenía una obligación: ir a la escuela y tratar de merecer buenas notas. El pequeño Gabriel empezó a cantar como un juego. Una escoba era su guitarra y entonaba canciones que expresaban su felicidad infantil. Pasaba los días de descanso con sus padrinos en los alrededores de la ciudad. En 1941, poco después de cumplir Gabriel 10 años de edad, su madrina Ángela murió. El niño Gabriel se encerró en sí mismo y casi dejó de hablar. Sentía un vacío en todos los rincones de una casa que un día amanece ajena y rodeada de sombras. Tras la muerte de Ángela, Valentín sacó a Gabriel de la escuela, quien cursaba el quinto grado de primaria y lo llevó a trabajar con él a las panaderías y a los mercados. Tacubaya, a principios de los años 40, tenía un encanto especial. Mitad pueblo, mitad ciudad. Gabriel descubrió el insólito mundo del barrio. Acompañado solamente de su voz, a lo largo de las calles cantaba su soledad. Entrado en la adolescencia, Gabriel diversificó sus oficios. En 1944 trabajó en un rastro y poco después en la carnicería La Providencia. El dueño de la carnicería, David Lara, apoyó el entusiasmo de Gabriel por cantar. Lo envió a estudiar con el maestro Noé Quintero, quien en su momento había orientado al ídolo de Gabriel, Pedro Infante. Por la necesidad de sobrevivir en el barrio Bravo, Gabriel se aficionó al box. Con frecuencia salía mal parado en sus retos callejeros. Cerca del mercado de Tacubaya había un gimnasio en donde aprendió las bases del box. Así se originó la creencia de que alguna vez aspiró al boxeo profesional. La realidad es que su verdadera obsesión era cantar. Tus manos en tu voz, como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé. En 1945, Gabriel entabló amistad con Ignacio Reyes, sombrerero que tenía su negocio en Tacubaya y quien formaba parte del trío Jarocho. Ignacio Reyes le enseñó a tocar la guitarra y las bases del solfeo. La aparición de la nueva mujer de su padrino Valentín, quien les daba un trato infame, propició que Gabriel se ausentara por largos periodos de casa. La sombra de su madrina Ángela rondaba en su recuerdo. En sus andanzas callejeras, Gabriel frecuentaba las carpas y los bailes que se organizaban en el barrio. Gabriel empezó a cantar en el Teatro Salón Obrero, una carpa montada en el jardín de Cartagena, en Tacubaya. En sus presentaciones, Gabriel jamás cantó música ranchera. Su género favorito era el tango. Un amigo le propuso cambiar de nombre por otro más sonoro. Así nació Javier Luquín, el genial intérprete de tangos. A mediados de los años 40, la comedia ranchera se había consolidado como género cinematográfico nacional. El mundo de la música mexicana estaba en plena transformación. Dominaban el panorama los intérpretes ya clásicos del género vernáculo: Jorge Negrete, Lucha Reyes, Tito Guízar, Trío Calaveras, entre otros. Pues con todo y que es bonita, es muy chula mi casita. Surgió entonces un nuevo género musical, representado por Pedro Infante, el bolero ranchero. Que hay ahí mucha tristeza. Javier escuchaba en la radio las canciones de su ídolo, sin imaginar que él llegaría a ser el gran intérprete del bolero ranchero. Javier obtuvo en 1948 trabajo como solista en un restaurante. Insistía en cantar tangos ante el rechazo del público. Más adelante, Javier trabajó en otro restaurante. Obligado por la tradición del lugar, dejó los tangos para cantar con mariachi. Javier descubrió a Enriqueta, su nueva vecina en Tacubaya, un par de años mayor que él. Tras un noviazgo apasionado que duró 2 años, Gabriel Siria, conocido como Javier Luquín, contrajo nupcias con Enriqueta Valdés el 14 de noviembre de 1950. En agosto del siguiente año nació su primera hija, Ángela Levario Valdés. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las sombras son mis compañeras. Te quiero y no me he dado por vencido. Algún día volveré por tu cariño. La semejanza de la voz de Javier con la de su admirado Pedro Infante le proporcionaba trabajo constante. Obtuvo un buen contrato para cantar en el Centro Nocturno Guadalajara de Noche, en la Plaza Garibaldi, corazón tradicional de la música de mariachi en la Ciudad de México. Hasta en la muerte, más allá de la pena y del dolor. Además de la música, la pasión de Javier en las mujeres. Enriqueta tuvo que registrar a su segunda hija, Zoila, sin la presencia del padre. Las ausencias de Javier eran larguísimas. Aún así, en febrero de 1955, la pareja tuvo otra niña, Elizabeth. ¿A qué te refieres, mi amor? A la agenda de trabajo. ¿A qué agenda? ¿Cómo que te has ido? Óyeme, ¿qué te pasa? Un momentito, si me escuchan, todo se va a aclarar. ¿Cómo no? Javier sostenía varias relaciones amorosas simultáneas. Y yo su retrato. El nacimiento de otros hijos con diferentes mujeres hicieron de su vida un enredo sentimental. Eres un sinvergüenza. Espéreme, mi corazón es muy grande, alcanza para todas. El dueño del Guadalajara de Noche ofreció a Javier un contrato más en el cabaret El Otro Mundo. Un papel. Las escrituras de mi cabaret. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez. Ahí desempeñó 3 papeles a la vez: jefe de pista, animador y, por supuesto, cantante. En El Otro Mundo, Javier vivió un oscuro momento de su carrera, al enfrentarse a un público bronco y agresivo. Su nombre de batalla, Javier Luquín, tomó fuerza. Ya váyanse, ¿no? Poco a poco hay que irle dando. A los 24 años, Javier Luquín empezó a trabajar en el bar El Azteca, frecuentado por la bohemia urbana. Entre los asiduos al bar estaba el trío Los Panchos. Impresionados con la voz de Javier, le consiguieron una prueba en su casa grabadora, la Columbia. ¡Viva quien vive sufriendo! El productor Felipe Valdés Leal y Fernando Zeta Maldonado, director musical de la compañía disquera, citaron a Javier en los estudios de grabación. Vamos a tomarle una prueba a este aspirante. El sol, por favor. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Concluida la prueba, y cambiando el nombre de Javier Luquín, surgió de la Columbia una nueva estrella de la canción popular, Javier Solís. La fama lo esperaba a la vuelta de la esquina. Es natural. El primer disco de Javier Solís incluía la canción ¿Por qué negar? De Agustín Lara, la cual tuvo un éxito inusitado y Javier Solís ganó su primer disco de plata. El 15 de enero de 1956, la Columbia lo contrató en exclusiva. Volveré. Te lo juro por Dios. El lunes 15 de abril de 1957 murió Pedro Infante en un accidente de aviación. No pararé. Javier Solís le rindió homenaje a su ídolo, cantando ante su tumba las canciones que Pedro hizo inmortales. Un arroyo de olvido anegado, de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Apremiado por la estrechez económica, para mantener sus múltiples compromisos familiares, Javier tuvo que participar en las caravanas de artistas, recorriendo gran parte del país. Hoy, única presentación. Hoy en el Teatro Hidalgo, la caravana corona con sus estrellas mundial. Javier Solís, hoy, única presentación. La bienvenida brillante a la figura destacada de Javier Solís. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no quiere resignarse. A pesar de su intensa actividad, Javier no descuidó ni un momento libre para cortejar a las mujeres que se encontraban al alcance de su seducción. Y ahorita, ¿qué tal estás viendo? Ahorita veo las cosas muy claras, Javier. Estoy viendo de maravilla. Ya sabes que en mí cuentas con un amigo, digamos, un hermano mayor. Muchas gracias, hermanito. Llorará, llorará mi partida. Al regreso de una de las giras, Javier se encontró con malas noticias. El contrato con la disquera estaba a punto de terminar, ya que las regalías, condición central del trato, no eran todo lo abundante que se esperaba. El productor Valdés Leal apostó una última carta a favor de Solís. La canción Llorarás, Llorarás. Me recuerdo a brillar donde tú estés. La sesión de grabación fue agotadora. La sombra de Pedro Infante flotaba en la voz de Solís. Tras infinidad de repeticiones, afloró gradualmente una voz nueva, propia, la de Javier Solís. El éxito de la canción Llorarás, Llorarás propició que a Javier le llovieran las propuestas para interpretar boleros. Llorará. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ cantando. Después de la muerte de Pedro Infante, los productores de cine intentaron encontrar un sustituto que reemplazara al gran ídolo. Los productores pensaron que Javier Solís podría ser ese digno heredero. Lo convencieron de que emprendiera una carrera fílmica. Javier aceptó la propuesta. Si me llaman el otro, en estas las duras reglas. Compartiendo créditos con Rosita Quintana, María Victoria y Evangelina Elizondo, Javier Solís filmó en 1960 su primera película, Tres balas perdidas. Ay, ay, ay, ay, ay, te vengo a cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, te vengo a adorar. Ay, ay, ay, ay, ay, pedimos perdón. Ay, ay, ay, ay, ay, tú me haces soñar. ¡Desgraciado infeliz! ¡Muérdome! ¡Híjole! ¡Qué metidón de patas! ¡Y eres bárbara! Bárbara. Javier inició su carrera en el cine con los augurios menos prometedores. En los años 60, el cine mexicano había entrado en crisis, no por falta de talento, sino por el cambio de concepto en la producción cinematográfica. Habían optado por el camino fácil: invertir poco y recuperar pronto. Coqueteabas mi vida. El éxito de las películas de Javier Solís radicaría en su voz. El público iba al cine a verlo cantar. Sin embargo, su imagen fílmica le exigiría algo más: actuar. Casi todas sus películas son melodramas en los que representa el papel de joven encantador que siempre enamora a una muchacha invariablemente hermosa, como Tasia González, Kitty de Hoyos, Fanny Cano, Elsa Cárdenas, me pasé mi día libre, me tiré Lorena Velázquez, esperando tu llamada. Que leí esa música de mariachi, ¿qué? Voy a Sonia López. Los labios con agua bendita. Como las mujeres eran su tentación, su carrera cinematográfica le dio la posibilidad de convertirse en un conquistador profesional, con vocación y estilo. A partir de 1961, la actividad de Javier no tuvo reposo. Filmaba, grababa, hacía giras en provincia, al extranjero y atendía sus abundantes obligaciones familiares. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta a quererte? quieres decirme, serrana? Durante una de sus temporadas anuales en el Teatro Lírico, empezó a enamorar a una bailarina de 17 años, Blanca Estela Sáenz. Blanca Estela sabía de sus múltiples compromisos sentimentales, pero aún así, Javier supo convencerla de que lo aceptara y de vivir juntos en unión libre. El 30 de junio de 1962 nació Gabriel Siria Sáenz, el hijo que tuvo con Blanca Estela. El niño Gabriel fue una alegría mayúscula para Javier. Además, hay sitios apropiados para esas cosas que se llaman men's rooms, ¿eh? Cada vez, vida mía, que nos vemos, no quiero partir. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí yo me debo marchar, eres ya para mí el gran amor, amor, que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez. Pues sí, como dice Soledad, después de tantas niñas se puso feliz con el niño. Y bueno, ya hablando sobre la carrera profesional de Javier Solís, que a principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de 4 años, es aquí donde sugería su amigo Miguel Garay cambiara su seudónimo por Javier Solís. Y bueno, después del hecho inesperado que retrasó el lanzamiento de su primer álbum el día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante, es motivo para que Solís subiera a una cripta del cementerio a entonar la ranchera Grito Prisionero, imitando la vocalización del fallecido intérprete. Pues sí, ya cuando nos vamos al año de 1959, durante su primera gira promocional hacia Estados Unidos, la disquera preparó un álbum de valses de origen mexicano en el cual el acompañamiento no sería efectuado con mariachis. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Pues todos tenemos preferidas de Javier Solís. El Señor de las Sombras, como decían cuando murió Sombras, para mí una de las que más me gusta es esta de mi viejo San Juan. Mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer. Bueno, y pues otra vez enfermó ya por allá en el año de 1966. Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Elena, en la colonia Roma. Mi terrible el 20 de abril, en medio de manifestaciones de dolor, y no su pude cuerpo volver fue inhumado al San Juan en el que yo amé, del Panteón Jardín pedacito de la Ciudad de México. Es así como recordaremos con aquellas canciones como Sombras, va, Las Rejas No Matan y, a la muerte y me el viejo San Juan. Y no quiero morir